nos hace mal de alguna u otra forma, cuando alguien nos roba, cuando alguien nos estafa, cuando alguien nos insulta. Llama la atención, en Jesús dice que a nadie le hagamos el mal. Pero bueno, como interpretar bien estas palabras tampoco es tan fácil, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, entonces, bárbaro, ¿qué tenemos que ser? Pacifistas, es decir, bueno, como el principio no violencia, pero eso significa de poner la otra mejilla, que me golpeen, que me abofeten, que me roben, y entonces uno puede sentirse como un poco vulnerable y desfavorecido por este evangelio. Entonces, bueno, nos vamos a hacer esa pregunta en este día, o sea, ¿cómo entender bien este evangelio? O sea, ¿cuál es el límite, ¿no? ¿Cuál es la línea que marca Jesús? Y también, ¿cuál es el espíritu de lo que Él enseña? Es decir, ¿tenemos que dejar que otros se aprovechen de nosotros durante toda nuestra vida, cada día de nuestra vida? ¿Es ese, en el fondo, la invitación de Jesús? Fíjense, una cosa interesante es que Jesús enseña en el Sermón de la Montaña, pero siempre enseña como por pinceladas, es decir, por trazos gruesos, ¿no? Que están llenos de personalidad. Cada una de sus palabras por ahí las dice en un determinado contexto, en respuesta a algo que él veía en esas personas en concreto. Pero bueno, esto también nos puede llevar a sacar rápidamente como conclusiones un poco erróneas, es decir, tomar un trazo y pensar que ese trazo es la totalidad. Por eso la propuesta para hoy es poder tomar el trazo este de esta enseñanza concreta de Jesús, pero también poder enmarcarla en todo lo que Él nos enseña, que creo que es cuando miramos la totalidad, del modo en el cual podemos entender la enseñanza de Jesús más plenamente, ¿no? Aún así, la palabra de Cristo siempre incomoda un poco. Y creo que esta palabra que nos dice, lo que vamos a reflexionar, también está llamado a incomodar un poco nuestro corazón, o nuestra lógica, o nuestro concepto de justicia humana, o un montón de cosas, ¿no? Y bueno, también es así, ¿no? Eso también es cierto. Es decir, es cierto que hay que mirarlo en la totalidad, pero también es cierto que la palabra de Jesús pincha un poco, ¿no? O sea, incomoda un poco, molesta. Bueno, es un buen signo, ¿no? Es un signo de que Él es Dios, ¿no? Y que nosotros no lo podemos dominar, ¿no? Y que su enseñanza es más grande que nuestros pensamientos, y que su invitación es más grande de lo que nosotros quizás hubiésemos podido, digamos, elucubrar por nosotros mismos, ¿no? Hay un filósofo ateo, ¿no?, que decía en concreto que esta enseñanza de Jesús, la que acabamos de leer, es trastornada, suicida e inmoral, ¿no? Y bueno, por ahí algunos de ustedes han leído algo de este filósofo famoso, Nietzsche, ¿no? Él decía que esta era la gran, como el talón de Aquiles del cristianismo, que en el fondo favorecía la debilidad, ¿no? Es decir, no que el hombre sea responsable de sí mismo y grande, sino como que bautizaba la debilidad y favorecía eso, ¿no? Entonces, bueno, toda esta introducción para decir que no es un tema como tan fácil, que tiene muchos matices y que vamos a tratar de entrar en esto. Primer punto, es un hecho que encontramos gente difícil a nuestro alrededor. O sea, gente que nos insulta, que nos defrauda, que se aprovecha de nosotros, o que nos miente, o que nos roba, o que es violenta. Mafalda decía, yo amo a la humanidad, y aparecía abrazando al mundo, ¿no? Y en la siguiente escena decía, lo que me molesta son las personas, ¿no? Y bueno, creo que una vez estaba dando una charla acerca del pecado y veía que había una mujer que asentía, ¿no?, todo lo que yo decía. Entonces dije, bueno, evidentemente el Espíritu Santo está actuando, obrando en esta persona. Cada tanto yo miraba y asentía. Pero termina la charla y me dice, padre, muchas gracias por la charla. Había gente acá que la necesitaba mucho. Con lo cual, Creo que, no sé si todos tenemos experiencia de que nosotros somos difíciles, pero sí tenemos experiencia de que hay gente alrededor nuestro que es un poco difícil, ¿no? Y con respecto al mal recibido, Jesús da cuatro ejemplos bien, bien concretos de mal recibido, y cada uno de ellos también nos habla a nosotros de una manera distinta. En primer lugar, fíjense que dice, si alguien te da una bofetada, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Bueno, ¿qué representa la bofetada? Creo que en nuestra vida representa personas agresivas que te tratan mal, que te insultan. Fíjense, una bofetada va directamente contra el orgullo personal. A mí la verdad es que nunca me pasó, ¿no? Sé que a Jesús le pasó. Y sé cuán humillante es. Leía en testimonio de un predicador cristiano que fue a predicar a una universidad en Malasia, y ahí se encontró con un hombre que le contó esta historia, ¿no? Resulta que había ido un predicador, digamos, muy anticristiano, ¿no? En todo un contexto en donde él era, este profesor era el único cristiano. Y entonces en un determinado momento lo llamó adelante, ¿no? Y lo ridiculizó delante de toda la gente. Entonces lo llamó adelante de todos y le pegó un buen bofe en la cara a este profesor, ¿no? Una situación muy, muy humillante. Y le dijo, ¿qué es lo que te enseña tu Dios con respecto a esto, no? Entonces dice, bueno, este hombre bajó la cabeza y dejó que le pegara, pum, le pegó de vuelta, ¿no? Y después al ratito este predicador anticristiano que, bueno, hizo a este hombre, lo probó hasta el extremo, dice, bueno, y ahora dame tu saco, ¿no? En base también a este texto del Evangelio, bueno, si vos sos cristiano y vos de verdad querés hacer lo que Jesús te enseña, dame tu saco. Dice que este profesor cristiano se sacó el saco y se sacó también parte de la ropa que tenía, se la entregó, bueno, y se fue, bueno, muy humillado, ¿no? Como en lágrimas y demás. Pero este predicador cristiano contaba que después de eso dio lugar al comienzo de un testimonio cristiano muy, muy fuerte, ¿no? Se acercaron sus alumnos que también habían estado presentes, y a partir de ahí, que ya había sido hace 4 años, se había dado lugar toda una transformación en esa universidad, de posibilidad de anuncio cristiano y de respeto a partir de, bueno, de ese gesto concreto, ¿no? Bueno, en todo caso, la bofetada pienso que es algo muy humillante. Y que, bueno, todos de alguna u otra forma también vivimos, ¿no? A veces no necesariamente tan radical que alguien te pegue, pero sí alguien que habla mal de vos, o alguien que es un poco agresivo, o personas que no te tratan bien, pues en la familia, en el trabajo, en el ambiente de cada uno. Entonces, en primer lugar. En segundo lugar, dice Jesús, al que quiere hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto, que es todo lo que se refiere a la pérdida de posesiones. O sea, hay que suponer que este juicio es que la persona es inocente del juicio, ¿no? Que alguien te hace un juicio injustamente. Bueno, y Jesús dice, ¿no? Al que quiere hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto. Es decir, propone una actitud de dejar y hasta perder ciertas posesiones. De hecho, la túnica era algo que cualquier persona tenía, varias túnicas, es decir, era como si fuese un saco. Pero el manto era más bien algo, las personas de esa época tenían uno solo y muchas veces lo usaban por la noche para dormir, ¿no? Es decir, Jesús dice, da, pero no solamente cuando alguien te saca injustamente da, sino hasta el punto de dar parte de lo que es importante para uno, de lo que uno de alguna manera necesita, ¿no? Hasta ese punto va. Y creo que frente a esto, bueno, esto se da también en distintas situaciones, ¿no? A veces en litigios, lamentablemente un poco familiares, bueno, todo el tema de las herencias, por ejemplo, es un mundo en donde muchas veces se dan estas cosas, ¿no? Donde hay injusticias, donde hay gente, a veces lamentablemente cercano de uno que se aprovecha y que quiere sacar ventaja. Entonces me parece que como la primera reacción frente a estas cosas es uno decir, bueno, esto es totalmente injusto, ¿no? Es totalmente injusto, porque esta persona tiene que llevarse lo que no le corresponde. Y creo que, lo iba a decir al final, pero lo digo ahora porque me parece que si no uno va a estar pensando en esto es injusto, esto es injusto, esto es injusto. Me parece que Jesús redefine lo que es la justicia, ¿no? Es decir, lo justo humanamente deja de tener el valor supremo en los criterios que guían nuestras acciones. Jesús diría, algo puede ser justo humanamente y sin embargo no ser lo mejor, ¿no? Es decir, abre la puerta para que alguien pueda de alguna manera ceder ante una injusticia solamente en consideración de que hay algo mayor que uno gana. O sea, uno puede perder solamente porque hay algo mayor, hay algo más grande que uno gana. Bueno, y en ese caso uno sabe, puede ser la paz interior, que no entre el espíritu de discordia, que bueno, o de rivalidad, o de rencor, o de bronca, que a veces, bueno, tanto mal hace, sobre todo cuando es con personas muy cercanas. Y así Jesús conoce el corazón del hombre también, ¿no? Y sabe que como no estamos hechos para convivir mucho con esas situaciones. Entonces dice, bueno, más bien conviene en algunas situaciones perder algo o alguna posesión, pero en vistas a poder ganar otras cosas. En tercer lugar, el tercer mal recibido tiene que ver con el tiempo. Por eso Jesús dice, si alguien te pide que lo acompañes 1 kilómetro, camina 2 con él. Los ciudadanos romanos en esa época, los que eran ciudadanos, que eran una minoría, pero tenían ese derecho, no le podían pedir a cualquiera que los acompañe 1 kilómetro. Entonces Jesús le dice, bueno, no solamente los acompañe 1 kilómetro, que eso sería como la ley, ¿no? Sino acompañe a los 2. Y creo que esto no, el problema de caminar 2 kilómetros no es tanto físico, ¿no? Bueno, salvo que uno se haya lastimado la pierna o algo por el estilo, sino que tiene que ver con las personas que nos reclaman tiempo y que nos sacan el valioso tiempo que Dios nos dio. Gente que es un poco, de alguna manera, que uno puede experimentar como un poco pesada o que te reclama mucho tiempo, muy reclamadora, o ventajera también, como que siempre te está pidiendo y bueno, todo ese ámbito también entra dentro de esto que Jesús dice, ¿no? Me acuerdo, había una persona que estaba trabajando en casa y estuvo trabajando como 3 meses. Y cada vez que te lo cruzabas, te explicaba absolutamente todo, ¿no? Entonces te decía, mira, Federico, mira, te quiero explicar, porque la cañería, lo que hice hoy a la mañana, y uno por dentro estaba pensando, me tengo que ir, no me interesa ni la cañería, no me interesa eso, tampoco estoy. Había otro que era el que estaba, el administrador de la casa en ese momento. Entonces yo trataba de hacer todo tipo de artimaña para no cruzármelo. A veces bajaba la cabeza y salía corriendo. Todo tipo de cosas para bueno, experimentaba que me quitaba tiempo, ¿no? Una cosa muy, un buen testimonio, ¿no? Hay un chico, bueno, acá en Pilar, que digo que tiene algunas dificultades y bueno, es muy, muy apegado a los sacerdotes, ¿no? Entonces cada tanto llama a casa y bueno, te quiere charlar y te cuenta y está muy bueno, ¿no? Y una vez el padre Rodrigo me lo crucé y estaba en un café charlando con este chico, ¿no? Es decir, no solamente bueno, lo había atendido por teléfono, sino hasta lo había invitado a, bueno, a tomar un café, le había dado su tiempo, después lo llevó hasta su casa. Bueno, supo, este chico le pidió un kilómetro, bueno, supo darle dos, ¿no? Con gratuidad. Uno, qué sé yo, si mira solamente desde la utilidad, podría decir, bueno, tenés muchas cosas que hacer, estás perdiendo el tiempo, ¿no? Y sin embargo, bueno, lo ganó, ¿no? O ganó muchas otras cosas. Entonces, bueno, Jesús también refiere con esto, ilumina la realidad de personas que de alguna manera nos quitan nuestro valioso tiempo. Y por último, aquellos que nos quitan el dinero directamente, sino solamente las propiedades o las posesiones, sino también el que te pide plata. Dice, da al que te pide y no le vuelvas la espalda al que quiere pedirte algo prestado. Es decir, da al que te pide. Ya en el libro del Deuteronomio, capítulo 15, decía, si hay algún pobre entre tus hermanos en alguna de las ciudades del país que el Señor tu Dios te da, no endurezcas tu corazón ni te cierres tu mano. Ábrele tu mano y préstale lo que necesita para remediar su indigencia. Cuando le des algo, lo harás de buena gana. Así el Señor te bendecirá en todas tus obras y en todas las empresas que realicen. Es verdad que nunca faltarán pobres en tu país, por eso yo te ordeno, abre generosamente tu mano al pobre, al hermano indigente que vive en tu tierra, ¿no? Bueno, primera cosa que creo que ayuda mucho es, la palabra de Dios dice, da al pobre. Es decir, si Bill Gates viene y me pide plata, puedo no darle, ¿no? Porque creo que ya tiene ese asunto resuelto por otro lado. Una vez estaba visitando un hospital y había un hombre llamado Jesús que tenía HIV, y un hombre que se había encontrado con Jesús, era cristiano, el de una iglesia evangélica, pero verdaderamente una fe asombrosa, ¿no? Entonces empezó a contar todo su testimonio. Bueno, estaba todo en el mundo de las bandas de rock, era plomo, iba a este recital, había estado con todos rockeros de la época, bueno, que estaban un poco en una vida de mucho exceso, y bueno, pues se había encontrado con Jesús y su vida había cambiado, ¿no? Bueno, compartimos testimonio, terminamos alabando a Dios. Cuando yo me estaba yendo, me dice, abrí el cajón, porque él estaba en la cama, no podía moverse mucho. Entonces me dice, abrí el cajón. Entonces abro y me dice, bueno, agarrá lo que hay ahí. Había, creo, un billete de 10 pesos en ese momento, ¿no? Entonces le dije, no te preocupes, qué sé yo, esto no es para eso. Me dice, padre, agárrelo, esto es una bendición, ¿no? Esto yo lo bendigo, padre, me dice, lo bendigo por su trabajo, lo bendigo por lo que hace, lléveselo. Para mí darle esto es una bendición, ¿no? Bueno, me llamó la atención este segundo sentido que dice la palabra, ¿no? Como él había interiorizado que el Señor lo iba a bendecir. Primero, que lo que tenía era una bendición, ¿no? Pero también que el Señor lo iba a bendecir compartiendo esas bendiciones. Entonces, el cuarto ámbito en donde esto se aplica es en cuando alguien nos pide, en concreto, dinero, ¿no? Uno podría preguntarse, ¿por qué hay personas así, no? ¿No sería todo más fácil si la gente fuese más buena y no entraría como en estos excesos conmigo y todo lo que sea, no? Bueno, creo que el primer punto de partida es saber que como cristianos nos encontramos con personas así constantemente, ¿no? Escribá de Balaguer tiene una frase que dice, no digas este hermano me molesta, sino di este hermano me santifica, ¿no? No digas esta persona me molesta, sino esta persona me santifica. Vieron que uno puede pensar, bueno, ¿cuánto más linda sería la vida sin estas personas? Mucho más feliz, ¿no? Tranquilo viviría, sin nadie que me quiera sacar las cosas, que me ande mordiendo, que me ande esto, que lo otro. Uno podría decir, hasta sería mucho mejor, ¿no? Y pienso que la verdad es que no. Que la verdad diría que es todo lo contrario, ¿no? Que Dios sabe que nosotros somos como piedras un poco rústicas, ¿no? Con puntas, que también nosotros pinchamos un poco al resto, ¿no? Y en el contacto con personas difíciles y en el contacto con estas situaciones, también Dios nos va puliendo a nosotros. Es decir, no son situaciones que me impiden ser una buena persona, sino que justamente a través de estas situaciones que Dios moldea mi corazón y me permite ser una buena persona. Es decir, es en el contacto, en el medio de estas situaciones complicadas, como Dios va moldeando mi corazón. Es una piedra que se choca con otra, también con punta, pero que como fruto de esa fricción, si dejamos que el amor de Dios nos vaya guiando y nos vaya enseñando, eso es lo que nos permite ser verdaderamente buenos, ¿no? O sea, nadie es muy bueno si todos son buenos con vos, ¿no? O sea, eso lo hace cualquiera, ¿no? En un momento San Francisco le dice a uno de sus discípulos, ¿no? Dice, ¿cuál es la felicidad perfecta? Entonces, este discípulo, creo el hermano León, le dice, no sé cuál es la felicidad perfecta. Entonces, bueno, salen a misionar ese día. Y salen a misionar y hay un hombre que Francisco va a explicarle el Evangelio, bueno, se enoja con él, lo humilla, lo golpea, lo escupe y lo tira al barro, ¿no? Un día de lluvia. Entonces, después se están yendo y le dice, hermano León, esto es la felicidad perfecta, ¿no? Entonces el hermano León lo mira y le dice, Francisco, esto es lo que más se aleja a la felicidad perfecta que pude haber imaginado, ¿no? Y Francisco le dice, no, porque hoy tuvimos la oportunidad de vivir el Evangelio verdaderamente, ¿no? Es decir, estas personas difíciles son una oportunidad para vivir el Evangelio verdaderamente. ¿Cómo responder? Vamos a profundizar en dos principios concretos. En primer lugar, pasamos adelante. Ahí, renunciar a la venganza. Muy bien. Entonces, en primer lugar, el primer punto, renunciar a la venganza. Vamos a hablar de dos modos de cómo responder ante el mal recibido. Bueno, renunciar a eso. O sea, la definición más fácil de venganza es devolver mal por mal, ¿no? Entramos en la dinámica de la venganza cuando nos convertimos en aquello que odiamos o nos convertimos en aquello que nos molesta. En Wikipedia, que a veces sirve, da esta definición de venganza. Dice, la venganza consiste primordialmente en el desquite contra una persona o grupo en respuesta a una mala acción percibida, ¿tá? Es decir, es el desquite, ahí está la clave, ¿no? Contra una persona por una mala acción recibida. Había un autor que decía que la venganza es un plato que se come frío, ¿no? En primer lugar, en el sentido que ya es más premeditado, es decir, no es solamente la reacción que sale en el momento, sino uno va como anidando en el corazón esos sentimientos que se terminan como devolviendo. Y también en el sentido que deja un mal fruto en el corazón, ¿no? Interesante el tema de la venganza porque tiene todo como toda una historia también bíblica. Fíjense que este versículo que recién leíamos de Jesús parte del concepto de venganza. Vieron del ojo por ojo, diente por diente, en el versículo 38. Entonces, en el Antiguo Testamento, la venganza, porque es un sentimiento muy humano y muy, sobre todo, después del pecado, de nuestra naturaleza un poco desordenada, estaba un poco regulado. Y esa era la función que tenía el ojo por ojo, diente por diente, ¿no? O sea, no era una ley que buscaba la maldad, sino que era una ley justamente que buscaba regular la maldad. Es decir, frente a otro tipo de excesos o venganzas que se vayan siendo como mayores todavía que el daño recibido, el ojo por ojo, diente por diente quería ser como una solución por lo menos sana, ¿no? Es decir, si me robás una moto y yo te quemo toda tu casa y mato a toda tu familia y el otro, bueno, mato todo al barrio, es decir, se iba acrecentando cada vez más, entonces el ojo por ojo, diente por diente tenía ese sentido espiritual y de nivelar, ¿no? Y de evitar que se generen mayores mayores daños, evitar las escaladas, ¿no?, en la violencia. Pero también es importante que el Antiguo Testamento no solo habla del ojo por ojo, diente por diente, sino que también, por ejemplo, en Proverbios habla de la misericordia en concreto. Dice 24:29. Dice: no digas, le haré lo mismo que él me hizo, le pagaré conforme a sus obras, ¿no? Entonces el Antiguo Testamento, que se va dando como una cierta progresión, y en donde Dios va hablando y va revelando cada vez más y va guiando a ese pueblo un poco descarriado y un poco rebelde, y cada vez a una revelación cada vez más plena, ya en el libro de Proverbios le dice: no digas, le haré lo mismo que él me hizo, ¿no? De hecho, la ley del talión no se aplicaba en todo en el pueblo judío de entonces, sino que, en primer lugar, era una ley que podían ejercer solamente los jueces. No es que vos me sacaste algo y yo directamente te lo podía devolver, sino, en todo caso, era algo que, como un criterio que le daba cierta claridad, ciertos elementos a los jueces de entonces para discernir y para, bueno, decidir frente a determinados casos, ¿no? Y no se interpretaba tampoco literalmente en todo, sino sobre todo en algunos casos bien, bien graves, ¿no? Pero, como les decía, en el Antiguo Testamento ya hay un aspecto de misericordia. Bueno, en tiempos de Jesús se había malinterpretado esto un poco y se estaba volviendo al sentido original, digamos, del Deuteronomio más que el de Proverbios. Entonces se lo usaba como una justificación para la venganza, para el odio, para todo tipo de cosas. Y ahí es donde Jesús ataca, ¿no? Ahí es donde él se para y da otra interpretación muy, muy distinta, ¿no? En el fondo, el llamado de Jesús o el espíritu de Jesús es a romper esa ley, ¿no? De devolver mal por mal, como si fuésemos un espejo, ¿no? Donde lo que recibo es lo mismo que doy. Eso es como la clave de este evangelio. Romper esa dinámica. Porque el mal te hace esclavo, porque te hace mal, porque no te permite ser libre, porque el que perdona está más allá y ese experimenta una verdadera libertad, y el que no es todavía esclavo. Había dos soldados que se pusieron en contacto después de la guerra, y hay uno que había logrado perdonar y estaba dando charlas acerca del perdón y demás. Entonces el otro soldado, que era compañero de él y que habían visto, bueno, atrocidades en la guerra, entonces en un determinado momento se puso en contacto con él y le dijo: mirá, me parece que ¿cómo sos capaz de hablar del perdón con todo lo que vos viste? O sea, vos te lavaron la cabeza, ¿cómo podés? Es una manera, no estás honrando a nuestros compañeros que perdieron la vida, además es una actitud soberbia. Bueno, por esto el otro lo empezó a atacar, ¿no? Entonces este hombre, que era cristiano, ¿no?, y que por eso había logrado perdonar, le dice: bueno, mirá, hace muchos años éramos dos los que estuvimos esclavos, prisioneros de guerra, éramos esclavos de esa situación. Pero hoy en día hay uno de los dos que sigue esclavo, ¿no?, del odio, de la bronca, y ese sos vos, ¿no? Y bueno, ahí siguió la conversación. Pero creo que esta es como la clave del principio de Jesús, ¿no? O sea, él conoce nuestro corazón y sabe que el mal recibido, si no lo rechazamos muy de frente, si no somos vehementes en nuestra respuesta al mal, nos termina envenenando el corazón a nosotros. Y por eso llega a decir cosas que, vistas humanamente, parecen ridículas, ¿no? Por ejemplo, darle plata al que te lo pide, por ejemplo, dejar que alguien saque algo que es tuyo, o que te saque tiempo y demás. En el fondo, Jesús sabe que es perder para ganar, ¿no? Perder para ganar. Eso es lo que está detrás. Por supuesto que el renunciar a la venganza tampoco implica el dejarse avasallar, ¿no? Es decir, como el no poner ningún límite. De hecho, cuando hay un sacerdote que explica esta actitud de poner la otra mejilla, que poner la otra mejilla no se entiende tanto como cuando pongo la otra mejilla seguirme pegando, ¿no? Sino es quien pone la otra mejilla, si quieren visualmente, es la actitud de quien se para nuevamente, de quien es digno, es consciente de su dignidad, y que a través de mirar a la otra persona y hacerle saber la dignidad que uno tiene, le muestra que uno es más que eso, ¿no? Es decir, no es un Jesús no está bautizando un masoquismo, ¿no? Porque de hecho esto en algunas situaciones difíciles y particulares, bueno, podría llevar a, digamos, bautizar o aceptar cosas que son inaceptables, ¿no? Y sobre todo, bueno, en el contexto de una familia y sobre todo en el contexto de cierta, bueno, violencia familiar o demás, ¿no? Entonces el espíritu de lo que Jesús está diciendo, por supuesto que no es que no hay límite frente a esto. O sea, hay un discernimiento cristiano, hay un límite frente a cada una de las situaciones, ¿no? O sea, tampoco es que tengo que salir de acá y dar todos mis bienes o dar todas mis posesiones. No, hay un límite. Pero lo que Jesús nos invita es, quizás antes uno lo ve estas cosas, enseguida, bueno, uno rechaza sin más, ¿no? Bueno, con ese concepto de justicia solamente humano, ¿no? En todo caso, cuando el amor de Dios y el Espíritu Santo va entrando en nuestro corazón, en todo caso, cada caso se hace una ocasión para pensar, para ver, a ver qué es lo mejor, a ver qué es lo que Jesús me pide. Es como que ya cambia el planteo, ¿me explico? O sea, del espejo, de devolver mal por mal, de decir, no, esto no te corresponde, y vivir con esa enemistad, Jesús por lo menos te abre una nueva luz para detenerte a pensar, para evaluar qué va a ser lo mejor, para pensar en que quizás hay bienes mayores a los cuales uno va a lograr adquirir gracias a renunciar a algo. ¿Me explico? Eso me parece que es muy, muy, muy importante. Sí, Jesús nos dice, bueno, vale todo, digamos, y tenemos que entregar todo y no tenemos derecho a nada. No. Parte de una de que hay una conciencia de nuestra dignidad, ¿no? Y hay ciertas cosas que no podemos permitir también, ¿no? O sea, cierto maltrato uno no lo puede permitir. O cierta estafa, digamos, indeliberada, uno no necesariamente lo tiene que permitir. Pero bueno, pensarlo a la luz de Dios, bueno, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo que va a producir más fruto en esta situación? Con lo cual Jesús no nos da una respuesta lineal ante cada uno de nuestros problemas. Es decir, no puedes tomar este evangelio y decir, bueno, esto lo aplico literalmente, sino que te da un principio, te da un espíritu, que lo tenés que contrastar con otras cosas que también Jesús dice, ¿no? Y a partir de eso, ver qué es lo mejor para cada situación concreta. Pero en todo caso es como que entra un nuevo principio de vida, algo cambia. El romper ese mal por mal, ya eso es una gran transformación en nuestro corazón. Ya eso supone un cambio inmenso, ¿no? Hasta vez escuché un testimonio de un tipo que era un hooligan, un barra brava allá en Inglaterra, ¿no? Y él cuenta su testimonio. Dice que un día él iba, un tipo muy violento, ¿no? Que iba en bicicleta y un auto le tocó bocina nomás, ¿no? Entonces este barra brava, que era el que menos te querías encontrar en una situación así, se bajó, le bajó la ventana, le pegó una trompada al tipo, le sacó la llave del auto y se fue en su bicicleta, ¿no? Un tipo de ese grado de maldad, ¿no? Y bueno, se encontró con Jesús, ¿no? Entregó su vida a él, el testimonio de su conversión es muy, muy bueno. Y después él contaba que un día él estaba en su casa y él tenía una bicicleta, bueno, muy, muy buena esa misma bicicleta, y viene un auto y se la choca, ¿no? Entonces, bueno, dice que él salió y verdaderamente se vio que este chico, también cuando lo vio, semejante gorila que salió de su casa, vio el miedo de este chico que creo que recién estaba aprendiendo a manejar, y bueno, se preocupó por él, ¿no? Y le contó cómo estaba, bueno, lo tranquilizó, lo sentó, y este chico se quería matar, le dice, mira lo que hizo tu bicicleta. Y este me dice, mira, es una bicicleta, no te preocupes, ¿no? Bueno, pero qué concreta que es también la conversión, ¿no? Y qué concreta que es cuando cuando Dios entra en nuestra vida, que pone como un nuevo criterio, un nuevo modo de responder frente a algunas situaciones. Y lo segundo es el responder con un amor radical, ¿no? Responder con un amor radical. Como principio. Y esto en cada situación. Algo que ayuda con respecto a esto es distinguir la situación de la persona. Si una persona puede estar haciendo algo injusto y ser injusta por eso en cierto sentido, pero aún a esas personas Jesús nos llama a amar, ¿no? Un amor incondicional, ¿no? Un amor desde el corazón de Dios. Como esto para nosotros es un desafío enorme. O sea, solamente lo podemos hacer cuando estamos muy empapados del amor de Dios, ¿no? La capacidad de mirar a otra persona desde ese amor. Hay una historia también, un testimonio, quizás algunos de ustedes lo escucharon, pero es la historia de una chiquita en Vietnam. En el año 72, un soldado americano tiró una bomba por error. Y bueno, esta chiquita, hay una foto muy muy famosa, que se hizo muy famosa, como que mostraba la tragedia. Esta chiquita estaba como totalmente quemada, corriendo hacia donde estaba la gente y como extendiendo sus brazos. Se llama Kim Phuc, si quieren después buscarlo, todo su testimonio, y se dedicó su vida como a dar charlas acerca del perdón y demás, ¿no? Ella durante 15 años tuvo que ser curada prácticamente todos los días. Le tuvieron que hacer 17 operaciones de restauración por el grado de quemazón que tenía cuando por como los frutos de esa bomba. En un determinado momento ya se lo conoce a Jesús, ¿no? Y se convierte al cristianismo. Y en el año 96 la invitaron a dar una conferencia en Estados Unidos a todos veteranos de guerra en Washington, que era un aniversario de, no sé si era el día del veterano de guerra, el Memorial Day o algo por el estilo, ¿no? Y bueno, la llamaron a ella a hablar en ese contexto, ¿no? En un momento ella, en ese discurso, dijo: el napalm, que es, bueno, quemó mi cuerpo, y la habilidad de los médicos curó mi piel, pero fue el poder de Dios que curó mi corazón. Y continuó diciendo que si ella pudiera en ese momento hablar con aquel soldado que tiró esa bomba, ella le diría: no podemos cambiar la historia, pero sí lo que podemos hacer es de ahora en más construir una cultura de paz y del perdón. Bueno, una gran emoción en todo el auditorio, estaban todos los soldados, un testimonio muy muy fuerte, ¿no? Ella está terminando y de golpe hay un hombre que se acerca entre la multitud y le da una notita para que le hagan llegar a esta mujer, ¿no? Y la notita decía: yo soy el hombre que estás buscando, ¿no? Y bueno, esta mujer quiso recibirlo, fueron a un lugar distinto, de algún modo aquellos que lo habían acercado la notita se lograron juntarse, y dice, bueno, que afuera ella extendió como sus brazos y decía que eran, bueno, esos mismos brazos que hace muchos años ella había extendido totalmente quemada, extendió sus brazos y lo abrazó a este hombre. Le dijo: bueno, yo te perdono, le repetía eso, yo te perdono. Y este soldado, este hombre veterano, ya hombre mayor, ¿no? Después también dando testimonio, decía: es como un mundo entero que es quitado de mis hombros, ¿no? Es decir, la liberación que viene como fruto del perdón. Bueno, y uno puede decir, bueno, no es demasiado lo que Jesús nos pide, y bueno, eso, hasta ahí llega lo que Él pide de nosotros, ¿no? O sea, la capacidad de un amor radical, de un amor por personas que son muy difíciles, ¿no? O personas que te hacen el daño. Y en esto no hay como un secreto, no hay un libro de autoayuda que te dice, bueno, los cuatro pasos para los tres pasos. La verdad que el único secreto es la misericordia de Dios, ¿no? O sea, recibir uno primero esa misericordia, el contacto con con el corazón de Jesús, que la vida de Dios en nosotros, que llega un punto que te permite repetir esas palabras que Él repitió en la cruz, ¿no? Bueno, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Hasta ese punto llega nuestra identificación con Él, ¿no? Como fue en el caso de esta chica, ¿no? Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen, ¿no? No sabían lo que hacían. Y una última cosa con respecto a esto que estuve pensando, bueno, de cuánto ayuda poder presentar a esa persona delante de Dios, ¿no? Y cuando oramos por esa persona, como tratar de, no digo de justificar, porque hay ciertas cosas que no son justificables, de hecho el pecado no es justificable, siempre es algo aberrante, malo, injusto, pero sí quizás poder mirar un poco la historia de esa persona, poder comprender que quizás lo que expresa o los actos injustos son fruto también de un corazón dolido, o de personas que no reciben amor, o de personas que viven muy, muy secas interiormente, o que están en oscuridad, o que están muy, muy perdidas. Y eso ayuda mucho. Otro día Javi, que trabaja acá, me contaba... Javi me contó otra historia, me contó Rodrigo Sario, que fue caminando ahora a San Nicolás y se encontró con... fue caminando con un chico de la Posada de la Vida, que es un campo de recuperación de adictos, ¿no? Este chico le contó que durante muchos años su padre fue como su peor enemigo, ¿no? Que literalmente a veces un hombre muy violento, bueno, lo quería matar, era como a quien odiaba más en este mundo, ¿no? Y un determinado momento, bueno, lo mismo, él va a la Posada de la Vida, se acerca a Dios, recibe el amor de Jesús, y dice, con los años pudo sentarse delante de su papá y le preguntó, vos, ¿por qué fuiste así? ¿Cómo fue tu historia, no? Entonces él le contaba a Rodrigo cómo el poder sentarse y escuchar la historia de su padre, la vida de su padre, le permitió mirarlo con más misericordia, ¿no? No es que le parecía bien todo lo que había hecho, pero pudo como entender que su padre nunca había recibido amor, que dio de lo poco que tenía. Es decir, creo que el amor radical es posible cuando podemos mirar a la otra persona desde el corazón de Dios, ¿no? Cuando miramos a la otra persona desde esa injusticia que está haciendo, es imposible, ¿no? Entonces nos tenemos como que reposicionar. Solamente mirando desde el corazón de Dios a alguien, lo podemos ceder o podemos perder en cierto sentido en este mundo. Tiempo, posesiones, plata, prestigio, honor, lo que sea. Bueno, y termino con esta cita de Romanos, que bueno, también las invito a que seguimos para adelante. Más, ahí está. Que creo que es un buen resumen y es una palabra también concreta que nos podemos llevar para vivir en este mes. Dice San Pablo, no devuelvan a nadie mal por mal. Procuren hacer el bien delante de todos los hombres. En cuanto dependa de ustedes, traten de vivir en paz con todos. Queridos míos, no hagan justicia por sus propias manos. Antes bien, den lugar a la ira de Dios o a la justicia de Dios. Porque está escrito, yo castigaré, yo daré la retribución, dice el Señor. Amén. Muy bien. Sí, o del dolor, de la ira, sí. Y sí. Me parece que hay frente al mal recibido hay dos momentos. Está el momento donde uno está muy enojado y después está el rencor, ¿no? Que es el como el efecto residual que también va generando. Entonces hay venganzas de los dos tipos. Hay una venganza que es más instintiva, como me quemo y reacciono, y otra que es más premeditada, más fría y más... Creo que es peor la segunda que la primera, ¿no?